nací. Aún estoy allí, con miedo a tener que volver. Hace 4 meses que no ventanas y aún estoy allí con miedo a tener que olvidar. Las rosas se han secado en el balcón de la vieja casa. Que el rock. El amor volver ni a palos. Muy bien, siguiendo aquí en Volver ni a palos, escuchamos 2 temas recién. La orquesta típica Julián Peralta haciendo rock and roll de su disco Un Disparo a la Noche, del año pasado salió este disco, ¿no es cierto? Nuevísimo, sí, noviembre del año pasado. Ah, más nuevo no podía ser. Y el que cantaba era Omar Moyo. No, perdón. Sí, no es de noviembre del año pasado, es de principios del año pasado la edición. En noviembre se hizo una buenísima presentación. Tenés razón, en el ahí el me Goñi, confundí, en el Goñi, ahí está. Sí, fueron 2 fechas a finales de noviembre, si no me equivoco. Claro. El que cantaba era Omar Moyo, bueno, no hace falta decir quién es Omar Moyo, ¿no? Una eminencia en el tango, en el rock de familia, uh-huh. Una institución del rock. Los hermanos Moyo. Moyo y hermanos. Sí. Moyo y hermanos. Ricardo también es un fan del tango y tenemos algunos tanguitos grabados por él, además de Volver ni a palos, ¿no? Digo, sí, tangos tradicionales cantados por él, mano a mano, y algún otro tango también ahí grabado. Sí, no como disco, sino por ahí en programa de televisión, si no recuerdo. Por ahí, sí, sí, en Mala Yunta, histórico Mala Yunta de Daniel Melingo, también, 90 y pico. En aquel recordado canal Solo Tango, puede ser, ¿no? Que no existe más hace mucho, así por es. Eso digo es recordado. Lo recordamos, ahí está. Lo recordamos, que en paz descanse. Y después sonó El Siempre Eterno, una bandaza que se acaba de presentar este fin de semana en Niceto, presentando su nuevo disco que se llama Hacia el Mar de Carbón. Uh-huh, así es, y tuve la oportunidad de ir. ¿Cómo estuvo? Por eso los programé. Estuvo buenísimo, la gente estaba boquiabierta, sonaron como locos, salimos sordos del volumen y la distorsión, pero sonó genial. Yo no los había visto nunca y como vos bien dijiste la semana pasada, hay que verlos cuando vienen porque no tocan mucho. No tocan mucho. Siguen en Buenos Aires, perdón. Sí, sí, perdón sí. Porque toqué el micrófono. Siguen en Buenos Aires, van a estar por el oeste ahora, por Gran Buenos Aires. Bien, he visto en su página de Facebook. Sé que habían tocado en Quilmes hace poquito y estaban algunas bandas amigas también de soporte, pero claro. Ese es el sábado creo que estuvo Franco Salvador. ¿No? Franco Salvador y Los Crudos. Y Los Crudos, sí. Así se llama la banda. Pero bueno, volviendo al Siempre Eterno, sonó buenísimo. Y los traje también un poco porque tienen alguna cosa tanguera que es esa letrística tan oscura que tiene este muchacho Rodman. Rodman, ¿no? Sí, en general siempre fue así. Desde las primeras bandas, ya desde Sin Fuegos, cuando estaba en los 90 con Richard, que era el baterista, que es el baterista hoy por hoy del Siempre Eterno y histórico baterista de los Cadillacs, tenía ciertas letras oscuras que lo identificaban. Claro, así, digamos, viste que siempre se dice que el tango es depre. Bueno, sí. Te digo que algunas de Rodman, igual era muy loco porque son letras muy, muy darkies, pero la música es muy arriba. Entonces era como una cosa muy loca. Estábamos coreando, tipo, el hit bajo este sol, ponele del primer disco, que es tremendo lo que dice, pero estábamos todos muy arriba, muy pogueando. La gente, la verdad, que se fue muy contenta. Todos. Y sorda también. Y sordos, pero del volumen y que es como sonaba. Bueno, minimal en la guitarra la rompe. Qué decir. Mimi, una excelente voz y un Rodman muy inspirado, digamos, con este Siempre Eterno. ¿Se tiró al público como hace a veces? No se tiró al público, no subió mucha gente porque el escenario de Niceto es muy alto. Ah, claro, es muy alto. Las grabaciones que hay son de la trastienda, que tiene un escenario más bajo donde la gente subía, se tiraba. Pero sí, es lo que es Rodman. bastante, digamos. Perfecto, siguiendo acá, volviendo a palos después de esta hermosa crónica. Este comentario. Esta crónica, sí, sobre el show de Siempre Eterno. Comentamos, estamos en el Facebook para todos aquellos que quieren buscarnos y saber un poco más de lo que tenemos hoy día. Pueden buscarnos como Volver Ni a Palos, así como aparece ahí en Facebook. Y este, bueno, siempre también pueden encontrar en La Rocker, digamos, el grupo, el, la página, perdón, que tiene La Rocker en el Facebook. También el Twitter, ¿cómo es el Twitter de La Rocker? Es este, arroba Radio La Rocker. Ahí lo pueden encontrar en Twitter y dejar lo que quieran también. Tenemos un mail también, mira. También tenemos un mail, pero es un mail más, este, ¿cómo se podría decir? Este, más el nuestro, decís, ¿no? No, digo de La Rocker. Ah, bueno, también el mail de La Rocker es mensajes arroba Radio La Rocker. No, perdón, arroba larocker.com.ar. Y todo esto también para que lo tengan en cuenta, ¿no? Los músicos que nos escuchan, que quieren ser difundidos aquí en esta radio. Obviamente. Y en caso de que quieran ser difundidos en este programa, tienen volver ni a palos, tangoyrock@gmail.com. Muy bien, señoras y señores. Dimos todo, así dijimos, que dijimos todo, no nos olvidamos de nada, absolutamente nada. Bueno, vamos a seguir escuchando un poco de tango, un poco de rock. Esto bien no sabemos qué es. Se trata de el grupo cordobés Los Cocineros. No sé si los tienen. Sí, por supuesto. Fiesta, digamos, ¿no? Fumar es un placer. Vamos a bailar. Vamos. Un poquito. Sensual. Fumando espero al hombre que yo quiero. Tras los cristales de alegres ventanales. Y mientras fumo, mi vida no consumo, porque tocando el humo me suelo adormecer. Sentado en mi sofá, soñar y amar. La hora de inquietud con él no es cruel. Sus espirales son sueños celestiales que forman nubes que hacia la gloria suben. Y envuelto en ella, sutil como una estrella que luce clara y bella con límpido Palos. Yo tengo cuatro claveles, uno por cada motivo. encuentro tu mirada, mi secreto, nuestro olvido. Estoy jugando con fuego y en la yema de los dedos tengo el tacto de los días, tengo el tacto de las noches, tengo el tacto de los dos. Es inmoral sentirse mal por haber querido tanto. Debería estar prohibido haber vivido y no haber amado. Por eso, tirame un beso, que sigo preso de nuestro encierro. Jugar con fuego. Si me quedé sin aliento y no pude dar contigo, va a venir la noche negra para quedarse conmigo. Porque jugando con fuego puede ser que te lastime, puede ser que te lastime, puede ser que sufra un poco y nos quememos los dos. Es inmoral sentirme mal por haber querido tanto. Debería ser prohibido haber vivido y no haber amado. Por eso, tirame un hueso, que sigo preso de nuestro encierro. Jugar con fuego. Estás jugando con fuego por un tango así. Y muy juntitos los dos, para vos, reina. Redoblar la apuesta, arrancar el dial, patear antenas, hablarte a vos y que vos hables. Eso es rock, eso es la rock, la red social del rock. En la pradera de la noche en la ciudad, cuando salen los poetas a cazar, yo los distraigo, yo les robo su disfraz y los versos se los tienen que olvidar. Yo vine a hacer a esta ciudad desangelada de farsantes y profetas de su mal, y duermo siempre agazapado en el umbral del vaguito que chorrea, de la tierna fabriquera y de los curas que me niegan al pasar. No tengas miedo, no es nada personal, lo mío es un laburo y nada más. Bien en el fondo, soy como los demás, quien no quiere ser querido, quien no quiso desolado volver atrás el pasado y chicanear al olvido alguna vez. Cuántas veces lo soñado se convierte en lo temido, cuántas veces lo aburrido se transforma en anhelado. Si no lo tenemos más, soy el que esconde tus anteojos de leer, el que cambia los objetos de lugar. También persigo paranoicos y me acuesto con las dulces noviecitas de cristal. Yo te inventé, yo soy tu viento de despegue, yo tracé tu recorrido de huracán. Yo te acelero el expediente del amor y del éxito en la vida y de la filosofía que resuelva tu dilema espiritual. No tengas miedo, no es algo personal, es una firma por formalidad. Tuviste suerte, viejo, yo te voy a ayudar. ¿Quién no quiere ser querido? ¿Quién no quiso, desolado, volver atrás el pasado y chicanear al olvido alguna vez? ¿Cuántas veces lo soñado se convierte en lo temido? ¿Cuántas veces lo aburrido se transforma en lo anhelado si no lo tenemos más? En la pradera de la noche en la ciudad, cuando salen los poetas a cazar, la irirara, la rarara, la rarara, ya pipa papá. Oídos necios, palabras sordas, lenguas filosas, caras conchetas, miradas berretas. Sonido, sonido, sonido, rock. La rocker, la rocker, la red social del rock. Contra la prohibición, me planto. THC, la revista de la cultura canábica. Todo sobre marihuana, en todos los kioscos. El próximo 11 de agosto sobrarán las razones para que estés ahí. Osiris. Osiris presenta su disco Sobran Razones en The Roxy Live, Niceto Vega 5542, Palermo. Entradas a la venta por sistema Ticketek. Bandas invitadas: Deseo Irreal y Monde. Para más información ingresa a www.osirisweb.com.ar. Osiris. Vení a la peluquería del rock. Vení a Springfield Peluquería. Cortes, peinados, cambios de looks, baños de queratina, alisados con láser fotónico o molecular. Nombrando a la Rocker un 50% de descuento. Springfield Peluquería, Sarmiento 1518, tercer piso. Pedí tu turno al 4382-3877 o al 156-332-9964. Springfield Peluquería. 1-2-3-4 presenta Jueves en la Cigal. Tres bandas, un mismo escenario. Flor Maleva, Analfabeto, Zoológico, Agosto, Ciclo 1-2-3-4. Jueves 22 de agosto. Agosto, jueves. Las diferencias, jueves. Galápagos, jueves. Tal banda, jueves 29. Agosto, Ciclo 1-2-3-4. Mano, Grito, Medianoche, Atacacerino. Zoológico, Tal Banda, Analfabeto, Flor Maleva, Ciclo 1-3-4. Jueves 22 de agosto, jueves 29 de agosto, 22 horas, La Cigal, 25 de mayo, 597. Más información ingresando al Facebook, 1-2-3-4. Ciclo 1-2-3-4. Buenos Aires. Descubrí el hosting ideal para tu sitio y sumate a la plataforma de servicios más avanzada de Latinoamérica, elserver.com. Elserver.com. Web hosting profesional. Elserver.com. Es tu turno, suena el gong. El volumen vas a subir desde tu pagoda. Vuela el rock, esta es la pagoda. Fuera el rock, esta es la rock, yeah. En La Rocker estás escuchando a Flavia Angelo y Julián Marcel en Volver ni a palos. Muy bien, señoras y señores, esto es Accidentado, Volver ni a palos. Ahí estamos. Volvimos a piso, escuchábamos una tandita de música recién. Teníamos de todo. Teníamos una versión de tango de un grupo de rock, ponele. Ahora que se usa el ponele para todo, ¿viste? Sí. Digo de rock ponele porque en realidad hacen boleros, hacen paso doble, hacen reggae y versionan tangos, versionan temas del rock nacional, etcétera. Me refiero a Los Cocineros, una banda así de culto cordobesa que casi no viene nunca, creo. No, tocan bastante poco, de hecho, también, me parece. Son muy localistas, uh-huh. Se quedan allá y no son de venir. Fumando Espero es de uno de los primeros discos de ellos, si no me equivoco, de fines de los años 90, se llama uh-huh. Peras al Olmo. Fumando Espero es una versión de un tango del año 1922. De unos tipos que se llamaban Viladomat y Félix Garzo, uh-huh. desconocidos para el público en general. Así es. Generalmente pasa eso con los grandes tangos, ¿no? Que siempre fueron personas que después mucho no supimos de ellos. Hay algunos anónimos. Sí, totalmente, también hay muchos anónimos. Seguía después Jugar con Fuego, un tango. Que no es anónimo esta persona. Es el Salmón, Andrés Calamaro, uh-huh. de su disco Honestidad Brutal del año 1999. Gran disco, uh-huh. para el que le guste Calamaro y el que no le guste también. Gran es disco. Es un muy buen disco, sí. Bueno, es un tango de él, en este caso. Un tango uh-huh. de un rockero haciendo su propio tango. Y después un que se ha dedicado a hacer tangos también en su momento. O sea, un disco entero de él es dedicado a hacer tangos. Tinta Roja, por ejemplo. Claro, sí, ha versionado. Pero uh-huh. en este caso es de su autoría. Uh-huh. Jugar con Fuego. Y decía simplemente un tango y punto. Un tango de Acho Stoll, un autor, de la actualidad, el líder de La Chicana. En este caso, un disco solista. Así es. Donde convocó a un montón de tipos que no son él a cantar porque él no le gusta cantar. Y esa persona que escuchamos recién cantar en un tango de Acho Stoll era ni más ni menos que el Tata Cedrón. Y el tango que escuchamos se llama El Tango del Diablo. Así es. Del disco Moscas, Acho Stoll y las Moscas de Bar. Uh-huh. Buenos Aurios se uh-huh. llama el disco. En realidad del año 2011, señoras y señores. Bien, vamos a escuchar una musiquita alegórica a lo que después les vamos a comentar. Mal llevado en vivo y en directo para todos ustedes, para la NET también. Muchas gracias por la invitación, nos estamos retirando. Muy buenas noches para todos, que les caiga bien lo que están comiendo, la bebida también. Se viene rock, parece ser, así que bueno, vamos a rockear un poco nosotros también. Vamos con este que es bastante rockero, este tango, bastante rebelde, da para la ocasión. Adelante, chicos. Estoy mirando de frente pasar la vida fulera, amorado sin un cobre, sin tener donde dormir. Los amigos no se arriman, se florean con gambetas. La mina no quiere lola, se entreveró con un giro. Los últimos cuatro mangos, traté de multiplicarlos, jugándole Leguizamo por el pescuezo perdí. Y en la carrera siguiente le aposté a Rubén Quintero y el maestro sobre el disco del todo me amasijó. Si hasta mi viola querida también se tira conmigo, ya no escucho más sus trinos, sus cuerdas no aguantan más. Y el patrón de casa chivo, mi bulina empaquetado, su puerta me ha clausurado por no poder negar más. Nunca vi en mi vida real tanta milladura junta, no la veo ni siquiera por una casualidad. la providencia está ausente y hasta el botón de la esquina me mira como diciendo en qué cosas andarás. Pobre la piba del kiosco que en todas las tardecitas me daba los cigarrillos de sotamanga al pasar. Un chabón que nunca falta y socorra la bolilla, el viejo la campanea y ya ni puedo fumar. Tranca. Y el corazón amurado me está tirando la bronca. Aguántate, no seas boncha, cosi no pierdo la fe. Si hasta la luz del bulín con la contra corren yonta por falta de menesunda. ¿Qué se llama quiero ser? Pobre la piba del kiosco que todas las tardecitas me daba el cigarrillo de sotabaña al pasar. Un chavo que nunca falta hizo correr la bolilla y dejó la campanera y ya ni puedo fumar. El rock expresado en un bandoneón. Volver ni a palos. Muy bien, estábamos escuchando un tangazo clásico, de clásicos. Sí, Se Tiran Conmigo, interpretado por el Sexteto Mal Llevado. Esto es en vivo el año pasado en el bar El Emergente. Si no me equivoco, la fecha era 22 de agosto. ¡Guau, qué memoria! Sí, me acuerdo porque fue 15 días después de mi cumpleaños, así que eso es inevitable. Yo lo único que me acuerdo es que hicimos el experimento de mezclar rastas con tangueros. Y salió muy bueno. Salió muy bien, muy bien. Salió muy bien, me acuerdo. Bueno. De hecho, no solamente había rastas, también había, bueno, puristas del tango. Y que por ahí se mezclaban entre los rastas y estaba, y quedó muy buena esa imagen también, me gustó mucho eso. Ahí está. Esto viene a cuenta de una nota que salió en Clarín, que se estuvo bardeando un poquito en la web, diciendo, por fin Clarín dio cuenta de el under del tango, lo conocieron. Ahora existe. Ahora existimos todos, así es. Salió una nota el otro día, ayer, no, el antes lunes. De ayer, el lunes. En realidad es una nota de un periodista que se dedica al tango y lo conoce bastante, Andrés Casac, donde hace un recuento, digamos, del under del tango, de las milongas, de cómo se organizan. Dice, cuenta al público, al señor lector de Clarín, al señor promedio de ese lector de Clarín, que con sus Juan Carlos promedio, que con sus pantuflas va a buscar el diario que le tiran por abajo de la puerta. Le cuenta un poquito de este fenómeno, dice que no es nuevo, que se afianzó en los últimos tiempos y que se trata de la particularidad que tiene es que la gente baila con la orquesta en vivo. Antes se puede aprender. Hay clase de tango y después las orquestas ejecutan su música y la gente baila al mismo tiempo. Una tradición antigua que se está, digamos, retomando. Menciona una cantidad de milongas que se están dando, de sexteto fantasma, rascasuelos, rascacielos, orquesta Victoria, amores tangos, la siniestra y unos otros cuantos conocidos nuestros. Así es. Habla de que hay un circuito que se despegó en los últimos años, el off del tango, que tiene sus propios exponentes, organizadores, agitadores. Son milongas gestionadas por los músicos y tienen su propia dinámica, dice. Están organizadas como cooperativas, son precios accesibles, son muy friendly en ese sentido. Algunas hasta la gorra. Amigables absolutamente, con barras totalmente amigables. Y buena gente también. Sí, por supuesto. Muy buena gente. Bueno, en un momento menciona que a poco metro de la confitería Las Violetas, algo escondida detrás de un enorme cartel que promociona un instituto de inglés, hay una casona antigua donde todos los martes abre las puertas la milonga Ventanita de Arrabal. Sí, la Ventanita es organizada por el Sexteto Fantasma desde hace más de un año. Con entrada a la gorra, se accede tocando el timbre y subiendo unas escaleritas. hay señoriales salones donde se mezclan muchachos de veintipico, bailarines nobles, curiosos, entre muchas otras figuras pasaron 34 puñaladas, Cucuza Castielo, el Tape Rubín, nuestros invitados del día de hoy, el cuarteto de Julio Covielo, y hoy, ahora, en este momento, ya está empezando la ventanita con la presencia de Mal Llevado. Así es. Y tenemos en el aire a Héctor Armando Esquivel de Mal Llevado, ¿es así? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchás? Te escucho perfecto, ¿vos? Está bien. Yo más o menos, ¿sabes? En mi colectivo todavía estamos yendo para allá, para la... ¡En Bondi! En Bondi, bien. Alto Bondi. Así que acá estamos en directo desde el colectivo. Bien, ¿están llevando los instrumentos al hombro en el Bondi? Y estamos, sí, tres, la mitad del grupo acá, viajando en el colectivo. Bien. Eso es la autogestión, digamos. Sí. Tiene autogestión, sí. ¿Les dieron el asiento? ¿Consiguieron asiento? ¿Están parados? No, estamos sentados acá en el último asiento. Estamos bueno. Violín, bien, bien. Bandoneón y guitarra. Muy bien. Contanos un poquito entonces, ¿de qué se trata esta noche en la ventanita de Arrabal, ahí en Medrano? Sí, ahora vamos para allá. Invitado por el Sexteto Fantasma. Yo particularmente nunca fui, dicen que está muy bueno. Ah, es el debut de Mal Llevado ahí en la ventanita, la primera vez. Sí, la primera vez. Bien. La primera vez. Es una milonga también autogestionada, la gorra, toda la gorra, ahí en Caballito, en Rivadavia y casi Avenida La Plata. Sí, el año pasado se hizo famoso en un momento porque un día cayó de golpe el Tape Rubín, así, el que estuvo, el que se la perdió, y a partir de ahí, digamos que es un lugar... como de culto para ir la ventanita, hay que acordarse los martes en este horario hasta las altas horas, ¿verdad? Sí, hasta las 2 por ahí más o menos, 2 o 3. Ahí está. Sí. ¿Van a estar acompañados por el dúo Humoler Bordas? No, ese día con Humoler Bordas va a ser acá en Barracas, el 30. No, hoy estamos ahí con el Sexteto, que es el Sexteto Fantasma, que es el anfitrión, sí. Y nosotros. Muy bien, muy bien. No, esa es una fecha que va a ser en... el 30 de agosto, en un lugar acá, un bar cultural que es en Barracas, que se llama Plasma, que se hace un ciclo los viernes de tango. Sí, conocemos. Hay un amigo, Leandro Frías, programando ahí, seguramente. ¿Cómo va, Héctor? Mira, una consulta, estamos hablando aquí justamente de la nota que había salido en Clarín respecto de las que son las milongas. En un momento, este periodista Andrés Casac comentaba de una situación que atraviesan hoy los tangueros, que es decir, que no solamente son tangueros, sino que también tienen que ser productores de sus propios asuntos, aparte del disco, aparte de la distribución, sino también productores de las mismas milongas. ¿Eso es algo bastante complicado de llevar o...? Se lleva con el tesón de las ganas de querer mostrar su arte. Sabés que estoy teniendo dificultades para escucharte, ¿viste? La pregunta que me haces es con respecto a la milonga, cómo es autogestionar y todo eso. Claro, sí, que hoy más bien los músicos, más que aparte de músicos, también son productores de sus... Claro, sí, bueno, nosotros estamos organizando los jueves cada 15 días, en Temperley, justamente una milonga, donde nosotros nos encargamos de todo, ponemos las mesas, preparamos, pasamos la música, nos encargamos el sonido del grupo en vivo, cobramos la entrada, después cuando se termina limpiamos, todo bien autogestionado a full, ¿sí? Y todos nos encargamos, tenemos actividades cada uno dentro de lo que somos los 6 integrantes del grupo y vamos cumpliendo cada uno con una actividad específica. Imagino que debe haber siempre un tío, una tía que te haga unas empanaditas para el buffet, ¿no? Ese tipo de cosas. A ver, se entrecortó un poquito. No, preguntaba por el Morphy, yo digo, si hay alguna tía que haga unas empanadas para el buffet. Está medio complicado, ¿viste? Está complicado. Bueno, acá tenemos hambre, es eso nada más. Hola, Héctor, se nos fue. Se nos fue, volvé, no te vayas de gira. Se fue el bondi. Derecho a ventanita de Arrabal, la verdad, estábamos complicados porque lo tenemos por celular y así. Se complica hablar por teléfono en el bondi con el instrumento al hombro. Claro, el muchacho. Sí. Pero bueno, en un rato vamos a pasar la dirección exacta de ventanita de Arrabal, es ahí en Medrano, al ladito de las violetas. Hay que tocar un timbre, subir, bailar. tranquilo a aprenderse unos tanguitos. Sí, pero recordamos que esto viene a consecuencia de la nota de Clarín respecto de las milongas que aparecen hoy por hoy, que son autogestionadas por los mismos músicos, sí. Que esto era también algo que lo queríamos consultar, digamos, respecto es cuánto les cuesta a estos músicos generar estos espacios, mantenerlos, llevar invitados, o sea, que es algo que suponemos no debe ser nada fácil a la hora de realizar. No, suponemos y conocemos un poco del asunto, pero bueno, es un poco también la situación de todos los músicos de rock también hoy. Me parece que lo nuevo es por ahí que empieza a pasar con el tango, con la gente joven y demás. Exactamente, sí, igual de todos modos la independencia genera este tipo de sacrificios a veces, ¿no? Ahí está, bueno, ahora vamos a escuchar unos tangos poco convencionales. Sí, ya que estabas hablando de dos milongas y para ir a bailar, a ver si esto te lo bailas, a ver. A ver si puedes bailar esto. Voglio vivere! Vivere!

en Volverle a Palos. Lo que escuchamos recién es el primer tema de los tres que vamos a pasar de Ave Tierra. Ave Tierra es una banda de Olavarría que preferimos esta noche pasar algunas canciones para aquellos que no los conocen. Comentamos un poco de Ave Tierra para aquellos que no saben. Es una consecuencia de un proyecto de banda olavarriense. Ellos forman de, obviamente, de Olavarría, de la provincia de Buenos Aires, llamada Astro City. Y la formación estable estuvo hecha por Eduardo Mauro en la guitarra y la voz, Guillermo Mauro en la batería, hermanos ambos, y Martín Tosi. Ellos han trabajado desde el año 2007 con este nombre, concretamente Ave Tierra, y han trabajado en diversos proyectos. Sobre todo, el primero de ellos, un ambicioso proyecto como es hacer una ópera rock, lo cual es bastante complicado. Sí, no hay muchos datos de óperas aquí en Argentina. Creo que ni siquiera Almendra, que quiso hacer en su segundo disco, quiso hacer una ópera rock y no pudo. Está la famosa ópera rock Hair, pero no es de acá, o sea, acá. No, se hizo una versión incluso, con traducciones al letras a la Argentina, se podría decir, que en su momento cantó Horacio Fontova, Rubén Radio y Valeria Lynch. Exacto. Así es. Pero la gente de Ave Tierra ha logrado eso en el año 2007, lo han editado a través de su blog, a través de MySpace, también en aquellos momentos en las plataformas para pasar música. Y desde el año 2008 están empezando de a poco a sacar más conciertos y se establecen definitivamente en la ciudad de La Plata con un nuevo bajista como es Ignacio Duarte. A comienzos de ese mismo año son invitados a formar parte de un sello llamado Colectivo Sello Caracol Rojo, que estaba integrando por un montón de bandas de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. Y hacia 2010 editan un EP titulado Fuegos, que contiene tres temas. Un tema de ese que después sería su primer disco, llamado simplemente Elefantes Negros, que es del año 2012, y un par de temas más que después también pasaremos. Hacia 2012 editan lo que vendría a ser su primer disco formal. Lo que escuchamos recién es un tema llamado Elefantes Negros Parte 1, como las viejas canciones de los 70, digamos. Sí. Que tiene su segunda parte en el último tema llamado, obviamente, Elefantes Negros Parte 2. Uh-huh. De ese mismo disco, quiero decir, vamos a escuchar un tema que tiene una impronta de Invisible que es muy grande. O sea, hay muchas bandas que siempre se tienen la influencia de Spinetta, pero en estos casos la influencia del Invisible, concretamente la banda que tuvo Spinetta durante los 70, es muy presente. El tema se llama La Fuga y los Ojos. We'll be right back. fondo es Ave Tierra haciendo Los Fuegos y los Ojos, un tema con una impronta de Invisible muy presente. Este tema forma parte de su segundo disco llamado Elefantes Negros. Y a continuación vamos a dar cuenta de un poco de las fechas que tiene Ave Tierra. Vamos a nombrar los integrantes nuevamente: Eduardo Mauro, guitarra y voz; Guillermo Mauro, batería y coros; y Diego de Nápoles, actualmente desde el año 2010, si no me equivoco, en el bajo. Ave Tierra se va a estar presentando este próximo sábado en Casa Cney junto a una banda interesante, Catón, Miasma Pesta y Abraxas Música. Esto es en la inauguración de la nueva sala de ensayo La Puerta del Sol. Esto es en 13 y 54 en la ciudad de La Plata. El 7 de agosto van a estar presentándose en una radio. El 9 de agosto, viernes, van a estar presentándose en Sala Tupé junto a Cney y Las Bodas Químicas. Esto es 7 entre 71 y 72. Imaginamos que es La Plata. Y el sábado 24 en la Casa del Pueblo en Pueblo Capital, en el festejo de cumpleaños de la casa. Esto es Entre Ríos 488, Capital Federal. Busquen en lo que puedan encontrar en Facebook como Ave Tierra. Pueden encontrarlos también en su Bandcamp. También pueden encontrar, si no me equivoco, no sé si tienen un SoundCloud. Busquen mucha música sobre Ave Tierra porque es muy interesante cómo la están llevando adelante. Y un ejemplo también de cómo también tienen presente el rock de los 70 en sus músicas es este tema que vamos a escuchar a continuación y que forma parte del viejo disco de Vox Day llamado Jeremías Pies de Plomo. Aprovecho esto para dedicar este tema al amigo Jeremías Lentini de Simón Fuga. Este tema de Ave Tierra, que no es de Ave Tierra en realidad, sino de Vox Day, se llama justamente Jeremías Pies de Plomo. La Rockera, la red social del rock. La red social del rock. La Rockera. Muy bien, Volver ni a palo, siendo las 9:20 horas aquí este día 30 de julio. Vamos a dar cuenta de unas fechas de aquí en la agenda de Volver ni a palos. Tenemos desde el miércoles hasta el domingo, porque nuestras semanas son así. Sí, son nuestros fines de semana, son así, de locos. Exactamente. Empezamos con mañana, miércoles 31 de julio, Orquesta Juan de Dios Filiberto y el trío Buero Gallardo Gómez. Esto es en el Teatro El Globo, Marcelo T. del Villar, 11:55. La entrada es gratis y empieza 8:30 horas de la noche, desde ya. El Teatro del Globo, muy lindo lugar para ir a ver, ¿eh? 8:30 p.m. Uh-huh. Ahí está. Orquesta Típica de la Fronte, Maldita Milonga, Perú 571, entrada 40 pesos, 23 horas. Descuento 50% estudiante. Ah, qué bueno. ¿Cuántos años he robado con estas libretas chamuscadas? Yo aún lo sigo haciendo. Clases de baile desde las 21 horas a cargo de Laura. Tuve un recuerdo así. Ay, un déjà vu. Sí, clases de baile desde las 21 horas a cargo de Laura Heredia, principiantes e intermedios. Tango de los miércoles en Cochabamba 444. La práctica empieza a partir de las medianoche y las clases empiezan a partir de las 21:30 horas. La recomiendo, porque es un muy lindo lugar para ir a ver a algunas personas, charlar, y el lugar es muy barato también. Bien. Gente, ¿se conoce gente linda? Se conoce gente buena, más que linda. Ah, buena gente, qué bien. Bien, Ofidio de la Sopa y las Cuerdas Flojas estará el día jueves 1 de agosto en Salta y Resto. Salta 755, entrada 60 pesos a las 20:30 horas. Brian Chambul... Chambuleirón. Exactamente, sí, ni yo entiendo. También hay que estudiar en Éter para decirlo. Ah, cierto. Y Nicolás Choco Ciocchini, esto es en el Oliverio Girón de Espacio Cultural, Vera 574. La entrada sale 40 pesos a las 21 horas. Y me toca decir a mí que tocan Tus Amigos de Simón Fuga en Espacio Zafra, Sarmiento 3096, a las 22 horas, 25 pesos la entrada. Hay un mail, espacio zafra con z, @gmail.com, que no sé para qué será, pero debe ser para pedir la entrada con anticipación. Ahí está. Y o 35 pesos, o vas por mail o pagás 35 pesos. Ahí tenés el contacto o no. El viernes 2 de agosto tenemos la Peña de Tango de Arrabal, ya que estuvimos hablando de tantas milongas que hay, también damos cuenta de algunas fechas que hay aquí. Esto es el bar Los Laureles, Iriarte 2290, la entrada gratis 21:30 horas. También tenemos a Karina Beorlegui y los Primos Gavino con Alejandra Radano. Fado Tango Club, el ciclo de Fado y Tango que viene gestionando hace tiempo Karina Beorlegui. Esto es en el CAF, Sánchez de Bustamante 764, entrada 70 pesos desde las 22 horas. Dos bandas muy lindas para ver en vivo, Ricky Tabe y la Banda Misteriosa y Los Espíritus. Esto es en el SAS, Moreno 2320, a las 22 horas 30 pesos, aunque estimamos que siendo 22 horas en realidad va a ser a las 12 de la noche. Ponele, horario del rock. ¿Quién fue el año pasado que dijo horario del rock? Franco Salvador, alguno de ellos. Bien, el sábado 3 de agosto seguimos y me toca nuevamente decir esto: milonguitas empastadas igual milonga con disco de pasta. Sí. Bar Los Laureles, Iriarte 2290, entrada gratis a las 21 horas, las milonguitas empastadas, milongas con discos de pasta, será para ir a bailar. Sí, hoy faltó el bloque alucinógeno. Tango y sustancia, para la próxima. Listo, tango en tres, Oliverio Girón de Espacio Cultural, Vera 574, la entrada, como dijimos antes también, 40 pesos a las 21:30 horas. Bien, también Kefren en el Roxy Club, Niceto Club. ¿Qué es esto? Es una banda... viejísima, sí. Vuelve de hecho, o sea, está volviendo a unos

Flor Maleva. Analfabeto. Zoológico. Agosto. Ciclo 1-2-3-4. Jueves 22 de agosto. Vuelve el ciclo 1-2-3-4. Agosto. Jueves. Las diferencias. Jueves. Galápagos. Jueves. Tal banda. Jueves 29. Agosto. Ciclo 1-2-3-4. Medianoche a la casa de Lindo. Zoológico. Tal banda. Analfabeto. Flor Maleva. Ciclo 1-3-4. Jueves 22 de agosto. Jueves 29 de agosto. 22 horas. La Cigal. 25 de mayo 597. Más información ingresando al Facebook 1-2-3-4. Ciclo 1-2-3-4. Buenos Aires. Dios hizo el rock and roll, lo hizo para vos, lo hizo para los pibes. Dios hizo el rock and roll, lo hizo para vos, lo hizo para los pibes. Y sabemos que a veces puede ser un bajón, pero gente, nos han dado un regalo, nos han dado un camino, y ese camino se llama Rock and Roll. La Rocker, para los pibes y las pibas. Volver. Ni a palos. En la Rocker, volver. Ni a palos. Bien, Dios hizo el rock and roll, lo hizo para los pibes y también hizo el tango para los pibes. Y tenemos unos pibes acá en el estudio de invitados de esta noche. Se trata de dos integrantes del cuarteto de Julio Covielo, el mismísimo Julio Covielo, y el cantor, o cantante, en realidad es cantor para los tangos, Mariano Massey, aquí presentes. ¿Cómo están? Hola, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Por nada, por nada. Sabemos que están sacando nuevo disco, que tienen presentación así prontamente, y queríamos informarnos un poco, informar a los rockeros de esta radio, a los rockeros despeinados, estos pibes irreverentes, sin gomina, que escuchan la radio que sale en este estudio Luca Prodan, y que se enteren un poco de qué está pasando en el tango hoy en día también. Y bueno, son dos géneros que conviven y coexisten en esta ciudad, y bueno, nosotros no nacimos de un termotanque y hacemos tango, pero nuestra cultura es más cercana al rock, qué sé yo. Ahí está, gente muy joven, les quiero decir, para los que nos están escuchando, gente por ahí que anda rondando los 30. No, puede ser. Por ahí, no vamos a develar la edad, pero vamos a decir que ni siquiera peinan canas todavía. Mirá vos, qué bien que andan. Algunas pues se pueden encontrar, pero no nos vamos a poner detallistas. Claro. Ahí está. Bueno, Julio, vos, digamos, venís tocando tango hace un montón de tiempo. ¿Vos estás en La Fierro desde sus inicios? Estoy desde marzo del 2002 tocando el bandoneón y escribiendo arreglos y algunos tangos para la Orquesta Fernández Fierro. Uh-huh. Y bueno, ya son 11 años. 11. Sí, la orquesta se fundó en el 2001 y yo entré al principio del 2002. Ahí nomás. Está bien, muy bien. Bueno, Julio, entonces venís con un gran recorrido en el tango con la orquesta, y en 2009 se te dio por montarte tu propia banda. Y en el 2009 empecé a trabajar con unos amigos. Mariano Massey es cantante desde aquella época de juventud, que ya pasaron 4 años, y bueno, ininterrumpidamente estamos tocando todas las semanas en Buenos Aires. Uh-huh. y es una manera de laburar copada, porque el formato pequeño permite discusiones diferentes y Bien. Músicas diferentes. Sí, las discusiones Todo grupo tiene, sí, tiene discusiones y tiene maneras de trabajo, y la mesa chica es buena y los resultados nos vienen gustando. Vamos bien, vamos bien. Vamos a decir que el cuarteto está integrado en su totalidad por Julio en el bandoneón, Nicolás Di Lorenzo en piano, Mariano Bustos en contrabajo, Alejandro Bordas en guitarra eléctrica y Mariano en voz, y Alejandro Guyot, recientemente incorporado, tengo entendido, también en la voz. Sí, somos un cuarteto de seis. Bien. Parece que es único en el mundo este caso. Es verdad, es verdad. Bueno, son originales. La verdad que sí. Un poco es la dos cantantes con una identidad bien definida y diferente. Por un lado, la guitarra eléctrica y la manera de tocar sacados que tenemos, sí, nos asemejan a Piazzolla o qué sé yo. La gente intenta encasillarte siempre. Le encanta a la gente. Y por otro lado, hacemos una apuesta a esto de dos cantantes como las orquestas de Ángel, y con, sí, como algo, esa contradicción Darienzo, nos, ¿no?, gusta. Esa cosa de esa cosa de Darienzo que tenía de poner a dos tipos también ahí cantando. Sí, como que todas las orquestas tenían dos cantantes, uh-huh, y es una identidad propia del tango, pero en realidad uno ve al cuarteto y no ve algo muy tradicional. No. Es verdad, es verdad. Suena además bastante, bastante fuerte también. Puede ser un poco por la incorporación, como vos decís, de la guitarra eléctrica de Alejandro Bordas, que le da como una nueva. Bueno, el bandoneón de Covielo también es bastante potente, ¿no es cierto? Tocamos todos sacados, bastante sacados. Sí, sí, sí. Porque llevamos ahí la música a lo que nos gusta y estamos tocando siempre eso y sale de las vísceras. Ahí está. Ustedes tienen un disco ya de 2009 que se llamó 14 temas. 14 temas, ahí, exacto, está. En el cual ahí grabaron temas propios. No, en ese fueron todos clásicos. No, en ese tema grabamos, estaba solamente el maestro Mariano Massey, uh-huh, y la mayoría de los temas eran instrumentales. Sí. Con cuatro temas. Un tema que cantó Massey era en portugués, de Tom Jobim. Y Chico, yeah, Buarque. Retrato en blanco y negro. ¿Tangueado? En versión... Versión tangueada. Covielo. Versión cuarteto Covielo. Covielada. Si se puede. Algunos temas propios y algunos del repertorio tradicional. Un poco la idea es que sin pelearse con la tradición y sin pretender ser una vanguardia alocada, uh-huh, vamos haciendo temas del repertorio tradicional, uh-huh, temas propios, temas de compañeros de esta misma generación que está haciendo tangos muy buenos, y algunas perlas como ese Retrato en blanco y preto, que la versión de Massey es sublime. Ahí está, ahí está. Bueno, lo vamos a tener en cuenta para futuros programas, porque hoy quisimos traer todos temas del nuevo disco, como el que ya mismo podemos escuchar. Juano, este tema se llama Carne y es de autoría de Julio. Acostada y desnuda, con su cuero bronceado, mina tierna y jugosa, forexpo, no ha pastado el amor, solo amargo cuchillo. Acostada y desnuda, muestra en pose su carne, inocente se entrega al brillo del facón, lo empuña lo grande y se siente libre. ¿Qué será de tu cuero en la faena de reloj, carnal perfección? Me duele oler el final. acostado y desnudo, con mi cuero cansado. Ya perdí la inocencia en la faena de reloj. Soy cuero y carne para el matadero. Es una ilusión ser libre. La Roca, hacemos lo que queremos. Muy bien, escuchábamos Carne, entonces, del cuarteto de Julio Cobielo, nuestros invitados del día, estrenando este disco, se llama Llegaron 2013, fresquito, fresquito. ¿Llegaron los tangos nuestros? ¿Qué es lo que está llegando? ¿Qué llegó? ¿Qué recibimos? ¿Qué recibimos, Cobielo? Llegaron los tangos nuestros, los tangos de esta generación, que hay algunos que están creciendo ya, ya no son niños, sí. No son bebés, sino que están siendo reversionados. Hay, por ejemplo, un tema muy bueno de Hernán Cabrera, uh-huh. El pianista de Ciudad Baigón, orquesta típica, sí. Que se llama Milonga Oscura. Hicimos una versión muy danzable y muy bien. De hoy día. ¿Se copan con lo danzable? ¿Les gusta? ¿O? Sí, está bueno. Aparte, a veces hemos ido a tocar algunas milongas y sí. La gente suele bailar esta música tan particular que, bien, que bien. Estamos haciendo. Y bailan y la pasan bien. Y eso para nosotros cuando estamos en ese momento es muy bueno. Porque si estás en una milonga y la gente se prende, claro. Que tarea cumplida. Bien, muy bien, o sea que se permite bailar en las presentaciones del cuarteto Cobielo. Bien. Es necesario. Es necesario. Ahí está. Bueno, me decías, entonces llegaron los tangos nuevos, versionados, algunos de ustedes, otros de compañeros, amigos. Llegaron los hijos también. De eso creo que sé de lo que están hablando. Bueno, sí, hay un. Ya no hay tango joven. Hay un, no. Ya somos todos viejos. Hay un niño hermoso, el hijo del contrabajista, me dijeron. Sí. Acá en la etapa. Precioso, sí. Bueno, hay que convivir. Convivir con todas las facetas de la persona, digamos. El músico, el padre, salir de noche. ¿Cómo se lleva eso? Se lleva. Porque es algo que pasa hace muchos siglos, los músicos los músicos tienen hijos y suelen y reproducirse sigue. Sí, está claro que tango joven no somos más, que hay otra generación de purretes de 20 años que, es verdad. Que está renovándonos y que se criaron escuchando este intento de rescatar y de, uh-huh. De tocar tango, bueno. Y están saliendo una cantidad de grupos impresionantes, uh-huh. y nosotros estamos llegando. Recién estamos llegando, muy bien, eso está muy bueno. Igualmente, vos sabés que el programa pasado, que fue nuestro primer programa de este ciclo aquí en La Rocker, hablábamos justamente de esta camada tanguera, ¿no? Y en un momento dijimos, solemos poner un año muy clave nosotros en el año 1995, por una cantidad de cosas. Una de ellas es que el tango de Divididos, Volver ni a palos, es del año 95. Mirá, murió Pugliese en el 95. Murió Pugliese en el año 95. Pasaron muchas cosas. En el año 95 se han versionado, el rock ha versionado tangos. En el año 95, Alma Fuerte con Desencuentro, por ejemplo. En el año 95 es el año del primer disco de La Chicana. Epa. Si no recuerdo el arranque mal, habrá arrancado por ahí también. Habrá arrancado por ahí. El tape con el Cuarteto Almagro. Antes. Ponele 95 guantes. Bueno, es como un año donde hay como un puntapié inicial. Y nosotros siempre decimos que Volver ni a palos, ese nombre que le puso Moyo a su tango, pareciera como toda una consigna para la generación de ustedes a la hora de hacer tango, ¿no? Como diciendo, para adelante. Para atrás ni a palos. ¿A ustedes qué les parece? Nosotros tenemos una mirada en el atrás, ¿no es cierto? Porque estamos a veces reversionando cosas, pero uh-huh. Sí, el tango cambió mucho y y hoy hay una nueva manera de hacer tango también. También es que el tiempo va en paralelo y no hay tanto atrás y adelante, sino que cada uno tiene su historia de y piensa que el tango, si piensa que el tango es atrás, es por una vivencia personal. Para mí no anda, está. Anda al psicólogo. Para mí no está tan atrás. No, por la música que uno escuchó y por cómo siente la música, qué sé yo. Yo lo veo y lo siento tan presente. Y yéndose 10 años antes de 1995, Fito grabó Giros. Claro. Un tango oxidado y más y yo creo que el primer solo de bandoneón se lo escuché a Fito Páez imitando los fraseos. Tratando de. En Giros, y eran 10 años antes, y yendo a mucho antes, la poética del rock es muchísimo más rebuscada que otros rock de otros países. Y yo veo un vínculo entre esa poética rebuscada y elaborada con los grandes poetas de las canciones populares que en su época fueron de tango, y después los poetas siguieron creciendo y siguieron buscando sus músicas. Yo creo que en un punto lo que vos decís es cierto, esto de que en los 60-70 la camada rockera digamos toma a su cargo el hecho de hacer letras nuevas y potentes, ciudadanas. Pero me parece que del 95 en adelante, o sea, empezaron a aparecer una gran camada de jóvenes, ejecutores de tango, estudiantes, y en ese sentido yo le sí hubo un resurgimiento. Sí, resurgió en el 95 el género con su identidad y sin que te dé vergüenza decir que te gusta el tango. Ahí va. No es que el tango era pasado, sino que estaba arrastrándose, que estaba presente entre toda la cultura, porque en realidad no es solo tango, sino es una identidad de una ciudad. Ahí va, no es solo tango, pero nos gusta. Vamos a escuchar entonces un clásico tango del año 1943 en la versión del cuarteto de Julio Covielo de Barro. Estoy mirando mi vida en el cristal de un charquito, y pasan mientras medito las horas perdidas, los sueños marchitos. Están tus ojos queridos en el espejo de barro, fantasmas de mi cigarro, reproche y olvido, condena y perdón. Vuelven tus ojos lejanos con el llanto de aquel día. Pensar que puse en tus manos una culpa que era mía. Pensar que no te llamé y me alegré mientras estabas penando. Pensar que no te seguí y me reí cuando te fuiste llorando. Y hoy que no vale mi vida ni este pucho del cigarro, recién sé que son de barro el desprecio y el rencor, y el encontrarte perdida entre cigarro y cigarro. Sé que todo fue de barro mi vida, de barro mi amor. Volver. Ni a palos. En la Rocker, volver. Muy bien, escuchábamos entonces De Barro por el cuarteto de Julio Covielo del disco Llegaron del año 2013, recién salidito. Es un tango del año 43 con música de Sebastián Piana y letra de Homero Manzi. Ahí entonces el cuarteto también retomando sin vergüenza los viejos tangos, viste que si no ahora hay que hacer todo nuevo, todo nuevo. También está un poco esa imposición en algún punto. Por la necesidad esta de encasillarse en algún lugar, que sea fácil de decir, bueno, hacen tangos nuevos, claro, rompen con todo lo preestablecido y no, hay algunos tangos que valen la pena hacer y algunos que no son tangos y que se pueden abordar con un lenguaje tanguero, como también está en este disco un tema de Alfredo Zitarrosa, con letras de Idea Vilariño, que canta Mariano Massey. La canción y el poema. Ahí va. Temazo. Temazo. Temazo. Sí, vamos encanta. Tomando nota. Ya tenemos el del disco pasado, la versión de Jobim. Y ahora este nuevo para pasar de este disco. Por la historia actoral que tiene Mariano Massey, la grabación quedó impregnada ahí de una emoción extrasensorial. Señor estudia método Stanislavski. Sí, algo así. Sí, yo soy actor y bueno, esto de empecé a cantar tango con el cuarteto Covielo. Y ahora que entró Bullot, puedo decir que aprendí mucho más. Así que venís de otro lado y empezaste a cantar tango. Sí, yo siempre tango. Canté, pero estudié. No, estudié canto, pero no me dedicaba a cantar tango y empecé con el cuarteto, con el disco 14 ahí en mi debut. Y ahora que se sumó Bullot, que es un gran compañero y un excelente cantante y docente, él enseña. Sí. Ahí en la Boca me apuntaló bastante. Está enseñando en la Escuela de Tango Popular de la Boca, debe tener también otros lugares, otros y espacios. En Avellaneda, en la Escuela de Música Popular de Avellaneda está dando clases. Muy bien, muy bien. Así que usted tuvo otra banda, Massey, señor Massey, antes. Actor de pura cepa. No. Sí. Nada. Un par de Estrella de Mar ahí, como quien no quiere la cosa. Estrella de Mar de con plumas, se puso las plumas. No, de verdad. ¿De verdad? Sí. Ah, muy bien, muy bien. Lo vamos a buscar en Alternativa Teatral. Dale, su currículum. Aparezco un montón. Sí, es tremendo el chabón. Un AC. Bueno, no hablemos. Un tapado, el muchacho un tapado. Bueno, pero esa impronta de vivir la letra está en sus interpretaciones. Bien, muy bien. ¿Alguna otra banda? ¿Usted, Covielo? ¿Banda de cumbia, de rock en algún momento de la vida? Toco en una... mi primer banda rock fue la Fernández Fierro. Sí. Y ya con eso tengo suficiente. Sí, no, ya con eso es suficiente. Demasiado rock and roll. Bueno, una de las razones por las cuales nosotros nos pasamos a los días martes, nosotros estábamos el año pasado saliendo los días miércoles y nos perdíamos la Fierro todos los miércoles. Tremendo. Entonces dijimos, no, hay que correrse del miércoles porque hay un montón de ciclos de tango fuera de joda los días miércoles, no sé por qué. ¿Por qué se juntan todos ahí? Un día que tira. Sí, es como para meterle una floje a la semana, digamos. Hay que preguntar en la Facultad de Ciencia de la Comunicación a ver qué pasa los miércoles. ¿Vos y por qué ahí justo? Y estudian la comunicación y por qué los miércoles hay programa de tango y no los martes. Yo creo que porque es un día de miércoles. Son ciclos, ¿verdad? Ciclos de tango los que hay muchos. Programas también hay de radio. Pero muchos ciclos tenés en el Centro Cultural de la Cooperación, tenés en la Fierro, tenés en varios lados. Entonces se complica. Fue pionera la Fierro. Sí, vamos a decir que en realidad hay que ir al CAF los miércoles nada más. Hay que rotar. Ahí está, para no aburrirse y volver. Ahí está. Bueno, vamos a escuchar entonces un tema más, así entran todos los temas y nos dejamos de hablar pavadas. Este tema tiene la particularidad de que es a dúo de cantantes. El hombre caballo del hombre, montado sus penas, van sus ambiciones, galope infinito, rebenque fatal. El hombre a caballo del hombre, y aunque uno se asombre, si el diablo se asoma, se puede asustar. La escena es tan cruel que desgarre y el diablo se esconde debajo las pampas y baila las llamas, milonga infernal. Milonga, canción que te nombra, que corre en tus venas y esconde en sus versos silencio y parrial. Tristezas de los nubarrones que llueven sus penas de mil aguijones sobre esta ciudad. Milonga, canción que te nombra, del hombre que busca y no encuentra y se pierde por ahí. El hombre a caballo del hombre montado en sus penas van sus ambiciones, galope infinito, rebenque fatal. El hombre caballo del hombre y aunque uno se asombre si el diablo se asoma se puede asustar. La escena es tan cruel que desgarra y el diablo se esconde debajo de las pampas y baila en las llamas. Milonga infernal, milonga, milonga, canción que te nombra, canción que te nombra, que corre en tus venas, se esconde en su verso, silencio y barría. Tristezas de dos nubarrones que llueven sus penas de mil aguijones sobre esta ciudad. Milonga, canción que te nombra, del hombre que busca y no encuentra y se pierde por ahí. Sonido, sonido, música. La Rocker, La Rocker. Ahora, Volver Ni a Palos se despide saludándonos y prometiendo, bueno, no prometemos volver. Vamos entonces, Milonga Infernal del Cuarteto de Julio Comilo subió, se acercó, llegó, volvió Julián Marcel, mi compañero. Sí, yo sí vuelvo. Está. Estás acá escuchando entonces atentamente los tangos del cuarteto que estuvimos escuchando recién, Milonga Así Infernal, también de autoría tuya con Guyot, ¿verdad, Julio? Exactamente. Háblele al micrófono. Letra de Alejandro que y música mía. Ahí estamos. Bien, trabajando. En nada, pasado mañana los vamos a poder ver. ¿Dónde? Pasado mañana vamos a tocar en Museta Café. Bien. Que queda en la esquina de Billinghurst y Tucumán. A las 21:30 horas arrancamos. Uh-huh. Esa es nuestra casa y estamos hace 4 años todos los jueves. Y va a ser el último este próximo jueves, previo al lanzamiento del disco, que será en el CAF el día 18 de agosto. Que es, cae justo domingo previo al feriado a las 22 horas. Ahí gran evento, gran la presentación oficial de Llegaron, pero este jueves tenemos una previa. Como un ensayo general, ahí nos vamos a poner las pelucas. No. Y primicia para la Rocker, hay un 2x1 para los oyentes de Volver Ni a Palos. Bien. Para el día 18 de agosto. Ah, ¿no? Bueno, ya lo vamos a poner entonces acá en el Facebook. En un minuto lo estamos publicando. Rápido que se aviven, ¿no? Porque si claro, no, de acá al 18 de agosto. No va a haber lugar. No va a haber lugar. No va a haber claramente. Bueno, gente, entonces tenemos mucho por delante. Están con disco nuevo. Van a sacarlo afuera el año que viene, fin de año. Tenemos todavía de acá a diciembre un trecho. Más para el año que viene. Este año viajamos por Dinamarca. Hicimos una gira ahí corta de unos 12 días. Y el año que viene hay posibilidades de ir para México, volver a México. Y volver a Francia. Sí, es medio para justamente para mitad de año, ¿no? Las salidas de las bandas de tango. Depende del viento. Si hay viento del sur, te tira a principio de marzo y si no, en julio. Es muy relativo. Es relativo a la crisis capitalista internacional, me imagino también. Claro, hay mucho viento que te tira hacia Latinoamérica, por suerte. Bueno, sí, está bueno porque se solía salir más que nada de Europa, ¿no? Hace unos años y ahora ya están viajando más por acá. Sí, sí, por suerte hay mucho movimiento acá en Latinoamérica. Y se ve que del Polo Norte hay un viento fuerte que trae muchos artistas de allá también, ¿eh? Sí, y eso siempre. Nunca van a faltar. Bueno, gente, Cuarteto Julio Covielo, Julio Covielo, Mariano Macei, les agradecemos muchísimo que hayan estado acá en este segundo programa de Volverle a Palos por la Rocker. Julián. Sí, Flavia. No sé, ¿te querés despedir? ¿Mandar saludos a todos los que te conocen? No, contar que la semana que viene vamos a tener un mejor programa, ¿no? Ah, obviamente, si el programa de hoy fue muy bueno, imagínense la semana que viene. Ahí está, los invitamos todos a escucharnos la semana próxima. Ahora nos vamos, Juano, gardeleando. Por caseros. Por caseros. Banda Rocker. Estás escuchando a Flavia Angelo y Julián Marcel en Volver ni a palos. Está en mi corazón. Los